ahora sí, para seguir gozando, somos los alegres de Agua Blanca. Parranditas para ti. Y este es el cumbión de mi selva peruana, con los alegres. Y esto va para Barbonega el Churo. Oye, Ronald. Y esto va para la familia Flores, en San Miguel de Chinoniza. Vamos al Estonguasi, Armando Linares. Cigarro. Y ahora, vamos ya, vamos ya. Salta, salta, salta. PG-400. Ese es tu vieja que te está llamando a comer hoy. ¡Muévate, muévate, Landis! Para la familia Flores, en el barrio Huayco. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Juelicho! ¡Muévate, muévate, Landis! Goza, goza, goza, goza, goza, goza, goza. Y nos vamos recorriendo todos los pueblos de la región San Martín con los alegres de Agua Blanca. Vamos a Ernesto Valles. ¡Vamos, Kiko! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguimos saltando, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Y nos vamos a Agua Blanca! ¡Con los alegres! Oye, Ramiro López y la gente de Music Center. Y un saludo especial para la señora Martín Romero, la gente de San Miguel de Chinoniza. ¡Vamos, Churo! ¡Ya se cansaron! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos saltando, saltando, saltando! ¡Vámonos! Juanicho. Valles, la gente de Agua Blanca. Y este es el jalapato para ti. Pandillano se agarra un premio. Aquel que está subiendo por el poste, hay que picarle por donde no debe. ¡Ey! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale! Sudar y dejarlo purita, maicena. Es una PG-400. ¡Vamos, Wilson Ramírez! ¡Vamos, Chapra! Oye, Ramiro, ya vuelta quiero. que suelte a su hija. Para que suelte a su hija, dale cerveza a la vieja. Para que suelte a su hija, dale cerveza a la vieja. Para que suelte a su hija. Chuchu, ay, si la te da.